y el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó. Todos cantar, aleluya. Todos gritar, aleluya. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó. Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó. El pueblo en él vive, encontró, la esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó. La luz de Dios en el brillo, la nueva vida nos llenó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó.